un recorrido por varios colectivos laborales en Sierra de Cubitas, realizaron los candidatos a delegados a la Asamblea Provincial del Poder Popular y diputados al Parlamento Cubano, como parte del intercambio con el pueblo. El Estadio Mario Herrero Toscano, la Policlínica 13 de Marzo, la Casa de Cultura, las Minindustrias, El Desafío y Tuabaquey, además de la VPC Rescate de Sanguilí, sobresalieron entre los centros visitados, ocasión en la que los trabajadores opinaron. Mi nombre es Odelvi García Aquile, trabajadora de la Minindustria. Para mí ha sido muy fructífera la visita que realizaron estos compañeros a nuestro organismo como tal, porque así pudimos conocer quiénes son las personas que en un momento determinado nos van a representar a nivel nacional o a nivel provincial. Mi nombre es Elio Juan Enápolis Umpierre. Para mí ha sido un gran orgullo ver a los delegados que nos van a representar en la Asamblea Provincial y los diputados que nos van a representar en el Parlamento Nacional. También vemos toda su trayectoria, su experiencia y también como joven me voy preparando para el 11 de marzo ejercer el voto. En este caso, ¿cómo lo harías? Unidos por la patria y la revolución. Mi nombre es Aymara Batista Ramírez. Para mí fue un honor tener a los diputados a las asambleas nacionales y los delegados a la provincial. Hemos tenido un intercambio de ideas, ellos han hablado con nosotros, han conocido de la minindustria, nosotros hemos conocido de ellos, a qué se dedican, a qué organizaciones pertenecen, de qué lugares son, y es un orgullo para nosotros que esos compañeros desde Sierra de Cubita nos representen a instancias superiores. Ana María González Vega, candidata a delegada a la Asamblea Provincial, comenta sobre la importancia de intercambiar con los obreros en los colectivos laborales. Me ha aportado muchísimo porque uno cuando se enmarca en su sector tiene desconocimiento del resto de las labores productivas y del resto de las cosas que realmente necesita el pueblo. He aprendido a conocer cooperativas, modos de producción, forma de trabajar, por supuesto, y en representar dignamente la voz del pueblo en cualquier escenario. ¿Qué le ha parecido este intercambio? Bueno, realmente otro momento emotivo para los trabajadores de acá de la minindustria del Tuabaquey, ya que conocimos a quienes nos van a representar en la Asamblea Provincial y en la Asamblea Nacional. El sector agrícola tiene un compromiso el 11 de marzo. Por supuesto que sí, nosotros iremos por el voto unido y así en nuestros matutinos, en el barrio, contribuiremos también a un sí por la revolución. Intercambio de candidatos a delegados a la Asamblea Provincial y diputados al Parlamento Cubano. Genuina democracia participativa, que será reafirmada el 11 de marzo en los comicios generales, en el voto unido por la patria. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.